secretario de gobierno, Javier de Fagot, porque, bueno, ustedes saben de que se nos aproxima la última noche de las planificadas, ¿no? Que tiene que ver con el carnaval de Arias. Me parece que, bueno, es un tiempito, no sé si va a estar fresco, por ahí Mili nos va a ayudar un poquito, pero de todas maneras, bueno, parece ser que... Van a ir en aumento las temperaturas a partir de mañana, así que va a estar muy lindo para el carnaval el domingo. Perfecto, sí, porque si viste, te llegan a tirar nieve loca, te van a mojar y te vas a enojar, porque vas a tener frío después. Bueno, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juanjo? Buen día. Un gusto tenerte aquí y, bueno, buen día para toda tu audiencia. Bueno, tenemos quisiera preguntarte primero, digamos, la demora, digo, más que nada para clarificar, digo, lo que fue el sábado de la decisión, qué es lo que ustedes por ahí manejaron, pues previamente habían suspendido la noche de Reina, ¿no es cierto? Sí, habíamos suspendido la noche de Reina, más que nada por la cantidad de gente que venía de distancias muy largas. Teníamos la visita de una reina que venía desde la provincia de Chaco. Entonces, bueno, con tiempo se determinó suspender la noche de Reina. Bueno, estábamos con los pronósticos hasta el último momento. Algunos nos daban que no iba a llover, otros nos daban que sí. Veíamos los satélites. Bueno, como el compromiso con la banda, tiene todas las fechas ocupadas, entonces veíamos como una sola posibilidad este fin de semana. Bueno, esperamos hasta último momento, hasta donde se pudo, bueno, y al final decidimos no hacer la noche de carnaval. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con esta, la del domingo 30, bueno, dices, bueno, que es la primera vez que va a visitar el pueblo, la fiesta del carnaval, ¿qué pretenden, qué es lo que ven en la previa? Mira, Juanjo, nosotros cuando contratamos las bandas, las tres bandas para esta edición del carnaval, estamos con mucha expectativa. La verdad que son de las tres bandas, dos bandas no habían venido nunca a la localidad. Bueno, y hay mucha expectativa con Ulises qué va a pasar el domingo. Creo que suspendió un evento que tenía en Montemaíz el sábado de la noche, o sea que las expectativas son aún mayores. Tenemos consultas de todas partes del país, colectivos que van a venir de distintos puntos del país para ver a Ulises, así que nosotros estamos por un lado terminando de ultimar los detalles de lo que va a ser nuestra comparsa, nuestra presentación del carnaval, y por otro lado esperando el gran show de Ulises Bueno, que por primera vez llega a nuestro pueblo. Bueno, de algún modo también uno dice, cuando habla de carnaval de Arias, no son los mismos que se hacen en otras latitudes, acá hay un gran laburo que se hace de parte de los talleristas. Hay una puesta en escena, contanos brevemente cómo es el tema de la presentación. Sí, la verdad que la decisión de hacer el carnaval de esta edición fue hace 30 días atrás. A partir de ese momento empezamos a correr tanto con los talleres de costura como con el taller de carroza. Tuvimos el cambio de los profes que venían habitualmente. Bueno, dimos con Giorgio Montaña, que es diseñador de Córdoba, que es quien hace y organiza el desfile real en la escalinata del Parque Sarmiento. Llamé a él por la confianza que teníamos y bueno, enseguida me dijo que sí para hacerse cargo del carnaval con Tati Galicini, y empezamos a darle forma a lo que es la pasada. Y bueno, la presentación con el tema es Libertad, Paz y Amor, bueno, que después de la pandemia tanta falta hace. Así que la verdad que lo que pedimos fue una presentación corta, a diferencia de otros años, y tener el paso de la comparsa, tanto de chicos como de grandes. Bueno, creo que la primera noche, la primera muestra estuvo muy lindo, es muy emocionante la presentación. Te vuelvo a repetir, hay un gran trabajo de todo el equipo, pero también hay un gran trabajo de todos los bailarines, de los chicos y de los jóvenes y adolescentes y personas que forman parte de la comparsa, porque en días con tan altas temperaturas estuvieron ensayando y haciendo un gran esfuerzo para brindar un muy buen espectáculo. Javier, ya les traslado alguna pregunta ahí en estudios. La noche de Reina esa ya queda suspendida, no se va a hacer. No, la noche de Reina la tenemos el domingo 30. Sí, el domingo van a estar llegando todas las reinas. Creo que son más o menos 40 reinas invitadas. Que van a estar acá, bueno, en el centro cívico aquí en la municipalidad, y después se va a hacer el pasacalle como todos los años, y van a estar en el Corsódromo. Lo que no vamos a tener este año es la elección de la reina del carnaval, porque bueno, con todo esto de la pandemia, nuestras soberanas no han podido viajar a otras localidades a representarnos, y bueno, nos gusta que tengan la posibilidad de vivir esa experiencia, así que hemos decidido este año no tener elección de reina. Hay una especie de mandato postergado, ¿no es cierto? Exactamente, bueno, si Dios quiere, hasta la próxima edición del carnaval van a seguir las mismas reinas que tenemos hasta ahora. Bueno, ¿hay algo en estudios ahí? Sí, Javier, buen día, el gusto de saludarte. Y bueno, como todo buen ariense, conoces en plenitud la historia del carnaval. Y hemos tenido en los últimos días una pérdida de una persona que ha sido muy importante para la historia de los carnavales en nuestro pueblo, como lo fue Pirucha Carbonetti. Me gustaría escuchar una reflexión tuya sobre esta pérdida importante que hemos tenido, sobre una persona que ha sido tan importante para el desarrollo del carnaval en Arias. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Sí, lamentablemente, días atrás hemos tenido la pérdida de nuestra Pirucha, que tanto ha aportado al carnaval, no solamente a la parte de su taller de vestuario, sino también acompañando a las reinas en cada evento o en cada invitación que han tenido en diferentes localidades. Y bueno, hemos visto a través de las redes sociales por ahí cómo gente de diferentes partes del país ha hecho llegar sus condolencias, y bueno, y también recordarla como lo que fue, con todo lo que ella aportó, tanto para el carnaval de Arias como también para toda la gente de Reinas. Para nosotros es una pérdida muy grande. Era quien por ahí creaba toda la parte de trajes y bueno, hacía un gran trabajo, y yo te vuelvo a repetir, es irreemplazable, así que a partir de ahora tenemos que replantearnos también cómo vamos a continuar con los talleres, pero es una importante pérdida para nuestro carnaval. Javier, buen día, Leticia Garay te habla. Bueno, continuando con lo que son también actividades de verano, ¿no? Nos empezamos el programa de hoy con un tema que tiene que ver con el Polideportivo Municipal y los vándalos que han deteriorado y han roto y nos han dejado sin aros de básquet en el pueblo. Esto que planteábamos hoy viene a colación de que los chicos necesitan algunas actividades o talleres o algunas cuestiones para esparcimiento en estos meses. El carnaval está siendo culturalmente un evento hermoso para rellenar, pero aquellos que practican deporte también estaría bueno contar con un lugar, con un aro de básquet donde poder ir a tirar. Estábamos hablando de este tema en particular porque el club además ha cerrado las puertas de su cancha por algunas razones particulares que tienen que ver con el seguro, porque también destrozan a veces personas que entran a jugar. ¿Cuál es la opinión que te merece como representante del municipio? Y dado que, bueno, hoy escuchábamos al gobernador de Córdoba que está inaugurando parques deportivos en las ciudades, y bueno, ¿qué pasa acá en los pueblos con este problema? ¿Qué tal, Leti? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Sí, mira, vos sabés que, bueno, con todo este tema de la pandemia, nuestro playón deportivo quedó sin inaugurar, o sea que el uso que se está dando es mínimo. Es una pena que por ahí los jóvenes no puedan valorar este lindo playón que está a disposición para hacer todo tipo de deportes. Más allá de eso, nosotros ya estamos, si Dios quiere, finalizado el carnaval. Estamos comenzando con un nuevo playón deportivo que va a estar ubicado atrás del hospital, donde está la canchita de fútbol. Ahí ya tenemos el proyecto aprobado por Nación y ya nos transfirieron los fondos para que hagamos un gimnasio al aire libre y un playón deportivo como lo habíamos presentado nosotros. Ah, mira, esto es una primicia que nos estás lanzando acá, ya está el lugar fijo todo. Es una primicia. Lo que nosotros tratamos de hacer desde el municipio y siempre hacemos hincapié es que le damos el apoyo a los clubes para que ellos fomenten el deporte y que cumplan el rol social que también tienen dentro de nuestra sociedad. Más allá de eso, nosotros seguimos sumando obras y poniendo a disposición tanto de los chicos y de los jóvenes este tipo de playones donde puedan ir, pasar un momento grato, divertirse y jugar sobre todo. Te vuelvo a repetir, finalizado el carnaval vamos a estar comenzando con un nuevo playón deportivo en otra zona de nuestro pueblo. Bueno, la verdad que es realmente sorprendente y muy grato poder escuchar este tipo de noticias y poder decir cosas lindas también en la mañana del día de hoy, dado que, bueno, el verano en los pueblos suele suceder esto, ¿no? Que de repente acaba toda la actividad vertiginosa en el mes de diciembre y como que los chicos y las personas mayores también, ¿por qué no? Quedan medios ahí librados a que, bueno, ¿qué hacemos ahora, no? ¿Cuál es la oferta cultural? Por suerte acá en el pueblo tenemos por un lado entonces esto del carnaval y la comedia que mantiene entretenidos y formándose a muchas personas y también los espectáculos. Este año vimos muchos en diciembre. ¿Hay planificación de traer nuevos espectáculos a nivel cultural? Por ejemplo, para el mes de febrero hay una cartelera programada. Mira, Leti, estamos hoy trabajando y definiendo, la verdad que nos gustaría hacer un evento el feriado del carnaval. Meter una noche más de carnaval sería fundamental. Nosotros todos años anteriores para esa fecha siempre recibimos buena cantidad de público y la idea es sostener también esto que hemos logrado hacer los domingos con algún humorista, alguna banda y que permita también a las instituciones intermedias participar explotando el buffet y que eso le genere fondos para poder sostenerse durante todo el año. Claro que así sí. Así que estamos trabajando en esta fecha sobre eso. Tenemos todo el tema de pandemia que no podemos contar con todo el personal municipal, pero queremos darle forma para en los próximos días anunciar todo lo que va a ser el mes de febrero. Con respecto a eso quería preguntar también, hemos visto que durante la pandemia hubo algunas actividades que se vieron resentidas, ¿no? Por ejemplo, no sé, la banda por ahí que tenía que ver con los vientos. ¿Hay, digamos, algunos proyectos de cambiar talleres, de incorporar otros, de personal, docente? ¿Cuáles son lo que se avizora, digamos, para este 2022? Sí, ya estamos trabajando. Esta semana he tenido reunido a varias personas con la idea de llevar adelante distintos talleres. Así que ya te vuelvo a repetir. En los próximos días vamos a estar anunciando con qué talleres vamos a contar durante todo este año. Bueno, yo de parte de Cultura entonces he preguntado lo que quería preguntar. No sé, Jorge, si vas a preguntar algo más. Bueno. No, simplemente todo listo. Se espera, lógicamente, Javier, una gran presencia de público para lo que tiene que ver con Ulises, ¿no? Porque es un artista que atrae realmente muchos fans. Y bueno, después ha sido una muy buena idea la de traer bandas que no habían venido nunca a nuestro pueblo, como Damas Gratis y como Ulises, y esto indudablemente ha dado muy buen resultado, ¿no? Sí, Jorge, la verdad que sí. A la semana de que salieron a la venta las ubicaciones en el anfiteatro, lo vendimos completo, ya están los laterales también bastante vendidos. La verdad que esperamos una gran noche, si el tiempo acompaña. Y como te decía al principio, la idea, después de la suspensión de la edición anterior, fue este año, como se cumplen los 25 años de historia de nuestro carnaval, tratar de poner a disposición del público lo mejor. Hace varios años que veníamos atrás de Damas Gratis, que lo veíamos como un show que podía ser muy, muy bueno para nuestro carnaval, y bueno, vinimos justo el mismo año con Ulises, que bueno, todos sabemos lo que representa para el cuarteto cordobés. Me queda preguntarte ya casi lo último mío, Javier, que tiene que ver con la banda anterior. No hay fecha programada. Mira, Juan, estoy hablando con el productor esta mañana, así que calculo que en los próximos días estamos cerrando ya la fecha definitiva para que tengamos la visita de la conga a nuestra localidad. Por ahora no hay ninguna fecha. Por ahora no hay ninguna fecha cierta. Gracias, Javier. No, por favor, un gusto, un saludo para toda tu audiencia y un placer como siempre. Bueno, muchas gracias. Ahí lo teníamos a Javier de Favot, secretario de Gobierno Municipal, ampliando centralmente sobre lo que tiene que ver con la última noche de carnaval de las previstas, que será el próximo domingo, con la presencia de Ulises, ni más ni menos, Ulises Bueno, aquí en nuestro carnaval de área. Así que bueno, vayan preparándose porque hay que ir de pantalón corto y de remera, según lo que dice Mili. Sí, yo cuando cante el Cristo de Magdalena me voy a bailar al medio de la pista, no sé si solo o con alguien, pero me voy seguro. Bueno, está bien. Bueno, un abrazo para todos así. Bueno, ahí lo teníamos entonces a Juanjo con Javier de Fagot, el secretario de Gobierno, dando precisiones acerca de lo que va a ser la noche de carnaval. Paulina Müller me dice, la versión del himno que prefiero es la de Jairo. Como verás, ya tenemos gente que... Claro, sí.